quiero. Soy capaz de dejar todo abandonado. Por un rato de parrandas yo me muero. Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder. Ni un minuto hasta ver el amanecer. Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder. Ni un minuto hasta ver el amanecer. Otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro y parrandero. ¡Aea! Yo soy parrandero. ¡Aea! Parrandero, parrandero. ¡Aea! Yo soy parrandero. ¡Aea! Parrandero, parrandero. Cabeza. Voy perdido entre mujeres y cerveza. Y la música me llega hasta los huesos. Al llegar la madrugada voy camino a descansar. Para estar al otro día sin parar. Al llegar la madrugada voy camino a descansar. Para estar al otro día sin parar. Otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido.